Estimados vecinos y vecinas de la comuna de Quintero, reciban un sincero y afectuoso saludo del equipo de prensa y la unidad de comunicaciones de la ilustre Municipalidad de Quintero al inicio de este año 2023, y que la salud, la paz y el bienestar les acompañen a usted y familia. En este primer programa del año, quiero saludar y agradecer al equipo humano de esta radio comunal que nos apoya en la difusión de las noticias que compartimos este primer fin de semana 2023. Como siempre, traemos informaciones, entrevistas, avisos de entretenidas actividades para toda la familia, además de música y comentarios. Así que le invito a revisar los titulares de esta jornada. Plan Verano Seguro Quintero 2023 refuerza labores en playas y calles. Comisión Mixta de Finanzas y Medio Ambiente acuerdan ampliación de contrato para SEO de playas no concesionadas. En Quintero se viven los deportes acuáticos este verano. Comisión de Deporte y Desarrollo Social ajusta programa de verano con equipo municipal. Quintero contará nuevamente con una playa inclusiva. Departamento de Educación Municipal organiza jornada de evaluación y planificación con presencia de los seremis de Educación, Salud, Desarrollo Social y Medio Ambiente. Ferias de emprendedores se instalarán en diferentes lugares de Quintero durante el verano. Comienza el Rugby 5 en la playa de Loncura. Estas noticias y otras informaciones a partir de este momento en su programa informativo municipal. Plan Verano Seguro Quintero 2023 refuerza labores en playas y calles. Un fuerte trabajo de fiscalización en las calles y el borde costero de la comuna está realizando la Dirección de Seguridad Pública de la Municipalidad de Quintero en el marco del Plan Verano Seguro 2023. Las labores de patrullaje y protección civil, que cuentan con el importante apoyo de los efectivos de la Subcomisaría de Carabineros, Policía de Investigaciones y la Capitanía de Puerto de Quintero, han permitido hacer frente satisfactoriamente el aumento de la población flotante y los requerimientos de seguridad y control del orden público que esto implica. En tanto, desde la Capitanía de Puerto de Quintero, reactivaron el Plan de Protección Civil de Playas y Balnearios, que junto a la Municipalidad de Quintero brinda apoyo coordinado ante una emergencia marítima. Se alistaron y entrenaron a las dotaciones de las diversas unidades marítimas para el uso de motos de agua, cuatrimotos, además de bicicletas y las tradicionales patrullas a pie, para adoptar procedimientos policiales y rescatar a personas desde el mar, junto con incorporar personal capacitado para atender las llamadas al número 137 de emergencias marítimas. Conversamos con Erwin Conte Ursúa, encargado de la Oficina Municipal de la Dirección de Seguridad Pública en Loncura. A pocos días de empezado en el mes de enero, la evaluación es bastante positiva respecto de todo lo programado durante el año, de todo el trabajo de organización y programación del Plan Verano, que son trabajos en conjunto con Carabineros, con la Policía de Investigaciones y con Capitanía Puerto, en conjunto con la Dirección de Seguridad Pública y sus agentes de seguridad. El resultado ha sido bastante positivo. Estamos trabajando ya desde el 28 de diciembre del 2022, en controles de identidad, controles de rutinarios, controles vehiculares, en rondas. Ahora se firmó el convenio de patrullaje mixto con la delegación presidencial y con la comisaría de Concón. Por lo tanto, tenemos en nuestros móviles, van carabineros, tanto en Loncura, que ya tenemos un despliegue y un destacamento de 6 carabineros todos los días, y en Quintero se agregaron 6 carabineros más, con un carro y con refuerzo, lo que nos ha permitido incrementar nuestro patrullaje al interior, en las zonas rurales, en las zonas de Loncura, en las zonas de Quintero, en el microcentro, y con eso hemos ido incorporando sistemas de control mutuo, en cooperación con carabineros, nuestro agente de seguridad pública, lo que nos ha permitido detener a varias personas que al ser controladas tenían pendientes requerimientos de la justicia, gente que andaba sin carnet de identidad, personas que han andado con tráfico de drogas. Así que hemos ido desbaratando y sacando a varias personas de la calle que han sido o podrían ser potenciales peligros. Les recordamos que la Oficina de Operaciones y Seguridad Ciudadana atiende las 24 horas en el teléfono fijo 32 23 79 750 y en el celular de la Central de Comunicaciones más 569 37 00 46 51. Comisión Mixta de Finanzas y Medio Ambiente acuerdan ampliación de contrato para aseo de playas no concesionadas. Este miércoles 4 de enero se reunieron las comisiones de finanzas que dirige el concejal Rolando Silva y la de medio ambiente que preside la concejala Tamara Tello para estudiar la propuesta realizada por la jefa subrogante de aseo y ornato, Alicia Nieto. La ampliación de contrato se realizará durante los meses de verano, lo que permitió que el servicio partiera este jueves 5 de enero, además de la contratación de 14 personas que realizarán labores de limpieza de lunes a domingo, de 8:30 a 9:30 de la mañana, en todas las playas que no tienen un concesionario. El valor mensual de esta inversión social y medioambiental tiene un valor mensual de 22.729.000 pesos con IVA incluido. Este preacuerdo fue ratificado posteriormente en la reunión extraordinaria del Consejo Municipal número 21. Tenemos declaraciones del presidente de la Comisión de Finanzas, el concejal Rolando Silva. Escuchemos. Para poder limpiar las playas no concesionadas. Y la temporada estival fueron por 22.790.000 y como 18 personas que van a estar trabajando para poder limpiar las playas. Ya, por 2 meses, son 45 millones, en el cual igual se vio a última hora, pero se van a limpiar las playas y para tener por lo menos algo digno para los veraneantes. En Quintero se viven los deportes acuáticos este verano. Con una nutrida parrilla de talleres deportivos, la Municipalidad de Quintero, a través de la Oficina de Deportes, busca fomentar la actividad física en las playas de la comuna. Como lo explica Rodolfo Riveros, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación del municipio, dentro de las disciplinas que se están ofreciendo a la comunidad, tenemos kayak, vela, voleibol playa, standard paddle, surf, bodyboard, entre otras disciplinas acuáticas y de arena. Escuchemos lo que nos señaló al respecto. Hola, queridos amigos, quería invitarlos, invitarlas para participar de los distintos talleres de verano 2023 que tenemos la Municipalidad de Quintero a través de la Oficina de Deporte para ustedes. Tenemos kayak, tenemos vela, tenemos voleibol playa, stand-up paddle, tenemos surf, bodyboard. Las distintas disciplinas acuáticas y también de arena. Podrán encontrar toda esa información en las redes sociales de la municipalidad y también de la oficina de deporte, en los cuales tiene distintos horarios. Y también tengo que darle una información para todos los adultos. Tenemos el taller de natación, el cual se desarrollará lunes, miércoles y viernes para los más chicos de 5 años hacia arriba. La idea es no saber nadar para obviamente aprender, y también se va a desarrollar el día martes un taller especial para todos los adultos que quieran aprender a nadar, así que se pueden acercar al Sendín Náutico e inscribirse en la aplicación Quintero Participa .cl para participar y tener la confirmación de la inscripción. El martes, acuérdense, martes los adultos, taller de natación a las 12 del día, y lunes, miércoles y viernes a la misma hora, 12 del día para los niños. También tenemos el stand-up paddle los miércoles a las 2 de la tarde en dos jornadas, ya a las 16 horas, los sábados a las 9 de la mañana y a las 11 de la mañana. También los invitamos para el taller de bodyboard y surf que se realiza a través de la corporación los sábados y domingos a las 9 de la mañana con el profe Donoso en el sector El Vato. También tenemos los talleres de kayak, que son los martes y jueves a las 10 de la mañana. El taller de vela, que son los martes y jueves también a las 3 y media de la tarde. Y también tendremos unas clases de zumba que se realizarán los viernes, sábado y domingo a contar de las 11 de la mañana para empezar este fin de semana en la playa Los Enamorados. Así que están todos invitados a los distintos talleres. Y no se olviden que también tenemos más gama de talleres entre la Oficina de Deporte, la Lutri Municipalidad de Quintero, y agradecer a nuestro alcalde y al consejo que siempre nos apoyan para destinar los dineros en estas distintas disciplinas para la comunidad. Eso, los esperamos. Comisión de Deportes y Desarrollo Social ajusta programa de verano con equipo municipal. Este miércoles 4 sesionó la Comisión de Deportes y Desarrollo Social, que preside el concejal Mario González, con el fin de tratar aspectos que tienen que ver con el programa de verano. Las actividades que comenzarán en playas y canchas deportivas de los barrios de Quintero está centrada en actividades deportivas y recreativas. La idea es retomar los eventos que hicieron famoso a Quintero y que se centrará especialmente en la Semana Quinterana. De acuerdo a lo expresado por las autoridades, el programa se dará a conocer en fechas próximas. Tenemos declaraciones de Mario González, concejal de Quintero y presidente de la Comisión de Deportes. El Departamento de Deportes, Dideco también, los concejales en pleno. La idea de nosotros y el sentido de querer hacer actividades recreativas, extraprogramáticas en nuestro verano es recuperar identidad. Creemos que estamos al debe después de 3 años pandémicos que hemos tenido. Necesitamos entregarle una inyección de deporte, de cultura, empoderarnos de espacios como son nuestras playas, nuestras canchas barriales, y eso es lo que queremos. Queremos plasmar un trabajo deportivo, recreativo, que se acerque a la identidad que tenemos nosotros como quinteranos, a lo que era nuestra antigua Semana Quinterana. Ha llegado el momento de hacer un receso en la revisión de las noticias el día de hoy y en nuestra pausa musical. Y para este primer programa, nuestros invitados son el grupo Zúmbale Primo, uno de los principales referentes del género tropical y ranchero de Chile. En 2016 lanzan su primer disco titulado Aquí comienza nuestra historia. Así que dejo con ustedes al grupo Zúmbale Primo y la canción 5 días. Y vamos todos a bailar, pupita, al ritmo del grupo Zúmbale Primo. 5 días, 1 hora, 10 minutos que no la veo. Un reloj cuenta las horas, yo perrito con mis dedos. Yeah. una hora, 10 minutos que no la veo. Síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Infórmate en nuestra página web www.muniquintero.cl. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Escuchas aquí, en el informativo municipal. Quédate con nosotros. Y luego de esta grata pausa musical, regresamos a la revisión de las noticias del día de hoy. Quintero contará nuevamente con una playa inclusiva. Por sexto año consecutivo, la Oficina Municipal de la Discapacidad implementó el funcionamiento de la playa inclusiva de Quintero para atender a niños, jóvenes y adultos que, dadas sus condiciones, no pueden acceder por sus propios medios al mar. Este programa de inclusión se desarrollará nuevamente en la playa Los Pescadores y, como siempre, ofrecerá de forma gratuita bastones, andadores y sillas anfibias, baño inclusivo y el apoyo de profesionales que asistirán a los veraneantes. La playa inclusiva de Quintero atiende de martes a domingo en horario de 12:30 a 19 horas. Conversamos con Carolina Marín, terapeuta ocupacional a cargo de la playa inclusiva. Bueno, ya hace muchos años la playa inclusiva ha estado funcionando, pero actualmente tenemos mucha más experiencia. La gente ya nos conoce, sabe que estamos acá, así que lo esperamos. Estamos acá con los bastones, la silla anfibia y también tenemos un andador que tiene ruedas mucho más amplias para que puedan meterse gente con movilidad reducida, no solo niños, sino que gente de diferentes tipos de edades, personas mayores. Estamos dispuestos, siempre están acompañados por uno de nosotros, así que no corren peligro. Bueno, aparte de la satisfacción de estar incluido y no perderse de lo que es el verano, la arena, el agua fría, las algas, todo entregan sensaciones que pueden servir también para el sistema nervioso. Y aparte que sentir felicidad también a los usuarios los eleva. Nosotros estamos de 12 a 7, pero siempre llegamos como 12 y media. Nosotros les recomendamos siempre venir como a las 1 y a 6, porque ahí está el agua calentita, no tan fría. Departamento de Educación Municipal organiza jornada de evaluación y planificación con presencia de Ceremis. Este jueves los directivos docentes de los 6 establecimientos educacionales municipales se reunieron con la directora de Educación Municipal, Edith Varas. El encuentro estuvo dividido en dos partes. En la primera, los jefes de UTP dieron a conocer los resultados del trabajo educativo del año pasado y las mejoras que se proyectan para este 2023, en especial en torno a seguir mejorando aprendizajes y alcanzar una mayor asistencia a clases. En la segunda parte expusieron los seremis de Educación, Salud, Desarrollo Social y Medio Ambiente en torno a los programas de prevención existentes para la comuna de Quintero y Pochuncaví. Escuchemos lo que nos dijo la directora de Educación, Edith Varas. Hemos tenido la visita del abogado y de la coordinadora regional del sistema de admisión escolar, que ha sido muy positiva porque ha dado las orientaciones y ha clarificado varios aspectos en relación a la matrícula de los alumnos, que en este periodo es muy compleja. Y además hemos tenido la visita de cuatro seremi: la seremi de Educación, la seremi de Salud, el seremi de Medio Ambiente y la seremi de Desarrollo Social. Eso es inusual, no es común que los seremis vengan a reunirse para dar la proyección para el año 2023. Feria de emprendedores se instalarán en diferentes lugares de Quintero durante el verano. Este verano 2023, la Municipalidad de Quintero, a través de la Oficina de Fomento Productivo, instalará diversas ferias para apoyar a los emprendedores de la comuna que requieren de un espacio para poder comercializar sus productos y servicios. Estas actividades son apoyadas por el alcalde Mauricio Carrasco Pardo y el Consejo Municipal de la Comuna de Quintero, con el objetivo de reactivar la economía local tras 3 años de pandemia. Escuchemos a Jorge Peralta León, encargado de la Oficina de Fomento Productivo. Hola, mi nombre es Jorge Peralta, soy el encargado de la Oficina de Fomento Productivo y quiero hacerle una invitación muy especial. Nuestra oficina ha propiciado la instalación de varias ferias acá en el sector de Quintero, propiciando instancias y herramientas de trabajo para nuestros emprendedores comunales. Vamos a tener disponible para ustedes, para que puedan visitarla, la Feria Incubadora, que funciona en la Plaza Ignacio Carrera Pinto los días viernes y sábado, en horario de 10 de la mañana hasta las 19 horas. El día domingo hay una actividad especial de la agrupación Querer es Poder, a contar de las 16 horas hasta las 20 horas, en la Plaza Ignacio Carrera Pinto, frente a la Casa Estación. Una actividad con show donde vienen conjuntos destacados y aparte vamos a estar acompañando también con una feria de emprendimiento. Aparte de esto, también está vigente y está funcionando la Feria Enamorarte del Parque Municipal, que también tiene dependencia de la Oficina de Fomento Productivo, así como la Feria de Emprendimiento Manelewin, que funciona en el Centro Cívico de Loncura, y también invitado a visitar la Feria de Verano de Loncura, que funciona en el borde costero desde la altura de Huaylas hacia la COPEC. Así que hay hartas actividades para visitar, para apoyar a nuestro emprendimiento, y todos invitados a visitarla. Aprovechamos esta instancia también para que apoyemos a una emprendedora de nuestra comuna que está compitiendo en un certamen a nivel nacional para ser elegida una de las mejores de nuestro país. Se trata de Maite Muñoz, de Diseño y Decoración Don Cuco, que nos hace la siguiente invitación. Hola, mi nombre es Maite Muñoz Madrid, soy de Quintero, creadora y diseñadora de Don Cuco Diseño y Decoración. En el mes de diciembre postulamos los premios Emprende Banco Estado 2022 y fuimos los ganadores a nivel regional. Esto ya nos adjudicamos un primer premio, así que bueno, nos sirve un montón para poder seguir creciendo y de por medio de un video ganamos la también para poder pasar a la parte nacional. Así que ahora estoy compitiendo como con 10 emprendedores más o menos en la categoría Valiente, que es lo que me representa. Así que los invito a votar en la página www.premiobme.cl. Bueno, igual he hecho campaña por hartos lados y pueden acceder al link. Pero con este voto me ayudan a seguir creciendo, a que mi negocio siga creciendo. Y bueno, y poder también traer cosas novedosas acá en la Plaza de Quintero, que yo estoy todos los viernes y sábados. Así que les dejo la invitación a poder colaborar y ayudar a esta emprendedora quinterana que quiere crecer y seguir creando cosas nuevas. Comienza el Rugby 5 en la playa de Loncura. Amigas y amigos, los queremos dejar invitados para el día sábado 7 de enero a partir de las 10 de la mañana en la playa Sector El Vato en Loncura a este gran campeonato que va a traer grandes sorpresas y grandes deportistas a competir en nuestra comuna. Los dejo con Rodolfo Riveros, coordinador de la Oficina de Deportes y Recreación, que nos explica un poco más en qué va a consistir este gran campeonato nacional que tiene 3 fechas acá en Loncura. Tenemos 3 fechas del Nacional de Rugby acá en la comuna de Quintero, las cuales se van a desarrollar en la localidad de Loncura, Playa El Vato. Como bien decía, son 3 fechas. La primera va a ser el sábado 7 de enero a contar de las 10 de la mañana, así que invitamos a toda la familia a que se acerque para evidenciar lo que es el Rugby 5, el rugby en playa. La segunda es el 11 de febrero, que es la semifinal, y la gran final nacional, que vienen de todos lados de Chile, deportistas de todos lados, es el 25 de febrero, así que estamos muy contentos por habernos adjudicado las 3 fechas de este lindo nacional de rugby playa. Y con estas informaciones damos término al primer programa de este año 2023, que para nosotros, desde la Unidad de Comunicaciones, es un agrado poder realizarlo y acompañarles a esta hora que usted sintoniza la señal FM y de Internet de esta radioemisora comunitaria que nos apoya en la difusión de las noticias. Recuerden que pueden revisar las redes sociales y la página web www.muniquintero.cl para estar al día en el acontecer municipal. Así que me despido por el día de hoy. Hasta pronto y muchas gracias por escucharnos.